En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Ya estamos aquí preparados para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol, aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, donde te saludamos ya. Sintonizas el 101.4, también si nos ves en Teleelche o nos escuchas desde cualquier parte del planeta Tierra, a través de nuestro portal multimedia teleelche.es, también a través de nuestra app Teleelche o desde TuneIn Radio. Muy buenas tardes. Doble actualidad en el Elche Club de Fútbol, la deportiva con carrusel de encuentros. En dos semanas los hombres de Vicente Mir jugarán 5 partidos, uno cada 3 días. A saber, este próximo sábado el Elche recibe al Alcoyano, 4 días después, el miércoles que viene, recibe al Atlético de Madrid en la Copa del Rey. 3 días después jugará en Cornellá, todavía falta por saber si es sábado o domingo. 3 días después recibirá al Ebro en el día festivo, Día de Todos los Santos, el miércoles 1 de noviembre, aquí en el Martínez Valero, a las 12 del mediodía, para terminar este Everest de partidos contra el Villarreal B, 3 días después, el 5 de noviembre. Y es que el Elche prepara el partido contra el Alcoyano con la exigencia de ganar, tras cosechar su primera derrota de la temporada. Vicente Mir recupera hombres clave para el choque, como el central Gonzalo Verdú, el centrocampista Manu Sánchez y los extremos Iván Sánchez y Collantes. Tequio evoluciona bien, pero junto a Corozo serán las 2 bajas para el partido. El canterano e ilicitano Primi, a pesar de la derrota, le da un notable al equipo y asegura que van a quedar primeros por delante del Mallorca. Sí, sí, estamos completamente seguros en el vestuario que vamos a llegar y vamos a quedar los primeros. Seguros de quedar los primeros y dándole de momento nota al equipo, pensando ahora mismo que el equipo merece pues esta nota. Pues de momento un notable alto. Pienso que estamos haciendo bien las cosas. Hemos pasado las 3 rondas de Copa, que es menos importante. Nosotros pensamos más en la Liga, pero pienso que es una alegría para la afición, porque jugar contra un todo Atlético de Madrid a todo el mundo le satisface. El partido contra el Atlético de Madrid, que lleva muy buena venta de entradas, unas 9.000 se han vendido. Recordamos que tras el partido contra el Alcoyano se podrán comprar entradas, sobre todo para todos los abonados que lo dejan para el final. Hasta el sábado los abonados tienen reservada su butaca, hasta este sábado, por tanto hay que darse prisa. Y a nivel institucional leeremos algunas de las acusaciones del Ministerio Fiscal contra los expresidentes Sepulcre Anguís y el actual Diego García, además de directivos y patronos, incluido el actual presidente del Hércules, Juan Carlos Ramírez. Para todos ellos pide inhabilitaciones y responsabilidades patrimoniales e incluso penales. Por cierto, Juan Carlos Ramírez, que ayer firmó al hombre que destituyó hace algunos años, a Claudio Barragán. Recordamos que aquí, cuando Claudio era entrenador del Elche, precisamente, paradojas del destino, el Elche perdió contra el Hércules 3-0 allí en el Rico Pérez y Ramírez destituyó a Claudio. Ahora acude a Claudio para que salve al equipo. Por cierto, que el fiscal solicita en el auto de 76 páginas que el concurso sea declarado culpable y no fortuito, como declaró el administrador concursal. Eso es

fortuito. Y ahora tendrá que ser el juez, una vez que escuche a todos los investigados, que no son pocos, qué es lo que decide. Desde luego, una decisión u otra, yo creo que variarán muchísimo el futuro de la entidad. El Ministerio Fiscal señala como responsables a la mayoría de los consejeros que estuvieron en la directiva de José Sepulcre, también en la de Juan Anguix, bueno, la de Juan Anguix menos, pero sí a Juan Anguix, e incluso de la actual directiva Diego García. Recordar que ahora mismo, pues hasta el presidente del Hércules, que fue consejero delegado en su día del Elche, está imputado, Juan Carlos Ramírez. Están también Tomás Alvarado, Antonio Rocamora, Manuel Rocamora, Javier Vidal, Lorenzo Campos, Toño García Ita, Francisco Sánchez, Jaime Oliver, Juan Irles, Vicente Abadía, Vicente Javaloyes, César Noales, José Luis Maruenda y Ramón Segarra, de las, como digo, tres directivas, sobre todo de la de Sepulcre y de la actual. Casi toda la culpa en la directiva de Anguix recae en Anguix, porque ahí no están ni el que fue su vicepresidente Paco Román, ni tampoco Daniel Rubio, ni tampoco José Masan Matías. También están excluidos Juan Serrano, que llegó a ser presidente en la segunda etapa, con José Alberola de vicepresidente. Todos estos no están implicados, y desde ayer cuentan 5 días hábiles todos los investigados para presentar alegaciones, y a partir de ahí el juez pues empezará a llamar a declarar a los implicados. Bueno, pues veremos si lo hace por piezas separadas o de manera conjunta. La verdad es que hay sobre todo algunos temas que llaman poderosamente la atención. De todas formas, por ir con los nombres más importantes, porque aquí, como digo, están prácticamente todos investigados, patronos, o la gran mayoría, patronos y directivos de los consejos de administración de las tres directivas, pero, por ejemplo, tanto a Sepulcre como a Ramírez como a Anguix, incluso a Diego García, sobre todo a los tres primeros, por ejemplo, pide para Sepulcre el fiscal la inhabilitación para administrar los bienes ajenos durante un periodo de 15 años y la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa, y la condena de devolver los bienes o derechos que hubiera obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiese recibido de la masa activa. Además, la cobertura del déficit patrimonial en su totalidad por importe de 45 millones y pico de euros, así como indemnizar con carácter solidario y junto al resto de personas igualmente condenadas a tal indemnización al Elche en el 100% de los daños y perjuicios causados al mismo, cuantificándose estos en la cantidad total de 20 millones de euros, 10 por los ingresos derivados de los derechos televisivos que el club ha dejado de percibir por no disputar la primera división del fútbol profesional, y otros 10 millones de euros por la inversión que Skyline iba a realizar en el club y a la que se opuso. Todo este auto, con las 76 páginas, lo podéis, si os apetece, porque la verdad es que es largo, pero resume pues bien los últimos 3 años de directivas penosas, y los podéis ver en nuestro portal multimedia, en teleelch.es, en la noticia, en las noticias que tenemos colgadas de este tema, de este asunto. Por ejemplo, para Juan Anguix, el fiscal pide la inhabilitación por 15 años, también como a Sepulcre, aunque en el tema de la indemnización solo le pide el 1% de los daños y perjuicios causados en el Elche. En el traspaso, por ejemplo, de Carlos Sánchez a Aston Villa, se incide en la falta de ética y deslealtad por parte del señor Anguix ante el posible conflicto de intereses en el que pudo incurrir siendo como era presidente del Elche y estando vinculado a eventos Pechina. Con Juan Carlos Ramírez, las mismas acusaciones que a Sepulcre, actual presidente del Hércules, pide lo mismo. Para las mercantiles, según el fiscal, cómplices, solicita la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedor concursal o de la masa, y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor. Bueno, y en el auto especifica todas las empresas de Ramírez, como también las de Sepulcre. Y en cuanto al actual presidente, Diego García, sobre todo le acusa por impedir la inversión de Skyline. Solicita también para el actual presidente del Elche su inhabilitación para administrar los bienes ajenos durante un periodo de 15 años, así como representar a cualquier persona durante el mismo periodo de tiempo y también la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa. Y la condena a devolver, le condena a devolver los bienes o derechos que hubiera obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiese recibido de la masa activa e indemnizar con carácter solidario y junto al resto de personas igualmente condenadas a tal indemnización al Elche en el 50% de los daños y perjuicios causados al mismo, cuantificándose estos en la cantidad total de 20 millones de euros. Y ello por la inversión que Skyline International según el fiscal, iba a realizar en el club, esta multinacional, y a la que se opuso, circunstancia en la que intervino y que el fiscal demuestra en su auto, bueno, pues más adelante. Recordamos aquí en este tema de Skyline que el Consejo de Administración siempre dijo que nunca se reunieron porque solo llegó una carta a la que respondieron y nunca se sentaron y porque nunca llegaron a acreditar garantías económicas y financieras de que fueran a depositar el dinero que dijeron que iban a poner si desembarcaban en el Elche Club de Fútbol. Hay episodios, bueno, sobre todo que llaman poderosamente la atención, donde el fiscal o el Ministerio Fiscal atiza sobre todo a Sepulcre y Anguix. Uno de ellos es en el contrato de eventos Pechina. Dedica un apartado interesantísimo e importante y dice que el tema de eventos Pechina es producto de una grave negligencia por parte de su presidente José Sepulcre, pero que no exime en este caso a Juan Anguix, porque se trata, bajo su punto de vista, del fiscal, de una absoluta falta de ética y deslealtad por parte del expresidente valenciano ante el posible conflicto de intereses con la mercantil valenciana. Habla el fiscal de que es un préstamo para poder atender los pagos a corto plazo por un importe de 800.000 euros y entiende que el entonces presidente Sepulcre no debió firmar este acuerdo porque desde luego era completamente desproporcionado. 8 años por 800.000 euros, la mitad de los traspasos, evidentemente, como luego se ha visto. Lo que pasa es que en ese momento Sepulcre iba a la desesperada recaudando dinero donde podía. Primero se lo pidió a Ramírez, luego se lo pidió a Anguix y así iba. Recordamos que este acuerdo lo aprovechó Juan Anguix para acceder al Consejo de Administración en diciembre de 2011 como consecuencia de ese contrato firmado entre Sepulcre y la mercantil Eventos Pechina, que reconoce el informe fiscal, estaba administrado por Basilio López y con el que Juan Anguix mantenía, según el fiscal, una estrecha vinculación personal y empresarial. Entre las operaciones efectuadas se reconocen las que implican a los traspasos de Carlos La Roca Sánchez, Jonatas de Jesús, Sergio León y Cristian Herrera. La operación más importante a favor del Elche y, por tanto, también de Eventos Pechina fue el traspaso de Carlos La Roca a Aston Villa por un montante de 6 millones de euros. La mercantil Eventos Pechina interpuso una demanda en mayo de 2015 por 3 millones de euros y el entonces presidente Juan Anguix firmó un acuerdo transaccional, según el fiscal, para reconocer una deuda de 1,5 millones de euros que se abonaría el 1 de septiembre de ese año. Dicho acuerdo fue firmado por Juan Anguix en una situación en la que el club ya había solicitado el mes anterior la declaración de concurso voluntario con un descenso a segunda división por impago de la deuda tributaria e incluso estando en juego otro por impagos a jugadores y clubes, y ello a favor de una mercantil con quien mantenía una indudable vinculación, según el fiscal, en lo que representaba en aquel momento una absoluta falta de ética y deslealtad por parte del señor Anguix ante el posible conflicto de intereses en el que pudo incurrir siendo como era presidente del Elche Club de Fútbol. Como digo, todo esto lo relata el Ministerio Fiscal, que también cuestiona que Juan Anguix no veló a priori por los intereses del Elche, como se hicieron en su momento el administrador concursal Carlos Pérez y el propio club, que impugnaron el contrato con un incidente concursal. Dice el fiscal que, en cambio, sí lo hizo transigiendo y reconociendo una deuda a una empresa amiga en un proceso iniciado al poco de llegar a la presidencia en mayo de 2015. Hay otros asuntos en este largo auto del Ministerio Fiscal. Por ejemplo, también acusa al actual presidente Diego García y al actual Consejo de Administración de convertir en accionista mayoritario a Sepulcre y personas afines a él. El Consejo de Administración está incluido, menos el último en llegar por cooptación, Pascual Mosica. En el informe elaborado por el Ministerio Fiscal, cinco de sus componentes afrontan posibles consecuencias, como digo, a propuesta de la Fiscalía. Son, además del presidente Diego García, los actuales consejeros Ramón Segarra, César Noales, Francisco Sánchez, que es el único que queda de la época de Sepulcre, porque Jaime Oliver presentó su dimisión hace meses, y José Luis Maruenda. El Ministerio Fiscal dedica el último apartado de su exposición a la etapa de Diego García, el actual presidente, como que tuvo un papel que ha desarrollado para oponerse a la entrada del grupo inversor Skyline. Los fiscales recuerdan en varias ocasiones a lo largo de estas 76 páginas del auto que José Sepulcre tuvo un peso decisivo en la formación del Consejo de Administración actual. La actuación de Diego García, dice el fiscal, como la del resto de sus consejeros, ha ido en todo momento dirigida a favorecer los intereses del señor Sepulcre y de las personas afines al mismo, evitando la entrada de inversores extranjeros que iban a inyectar capital al club de modo muy importante, auspiciando un convenio de acreedores que iba a suponer que la fundación, cuyas acciones estaban pignoradas al IVF, dejara de ser la accionista mayoritaria. Sigue diciendo la Fiscalía, y en este caso califican como giro esquizofrénico la intención de convertir en accionistas mayoritarios tanto a José Sepulcre como a personas íntimamente vinculadas al mismo y que mantenían derechos de crédito frente al club. En cuanto a los patronos de la fundación, dice que eran afines a Sepulcre y abogaban por votar a favor de dicho convenio de acreedores a pesar de lo perjudicial que resultaba para el club y de la oposición de todos los operadores. Se refiere a la Abogacía del Estado, a la Administración Concursal y, por supuesto, al Instituto Valenciano de Finanzas. Bueno, pues todo esto está resumido en ese auto, resumido entre comillas, en ese auto de 76 páginas en las que el Ministerio Fiscal solicita al juez el que el concurso sea declarado culpable y que, en este caso, los culpables sean los que tengan que afrontar con su patrimonio las deudas del club. Veremos qué decide el juez, que, como digo, hace unos meses vio como el hombre que tuteló el concurso de acreedores, Carlos Pérez Pomares, entonces lo calificó de fortuito. Mucho dista, mucho varía la calificación de uno con la de los otros, del en este caso Carlos Pérez Pomares, que fue el que tuteló el concurso de acreedores del administrador concursal, a lo que dicen ahora o a lo que solicitan ahora los fiscales. Bueno, cada uno está en su papel. No es que el administrador concursal tenga que adoptar un papel de beneficiar a unos u a otros. Él, en su informe, indicó lo que él consideraba oportuno. El fiscal hace lo propio después de este extenso auto. Como digo, estamos en tiempo de alegaciones hasta el próximo viernes, porque son 5 días hábiles desde ayer, y a partir de ahí el juez irá tomando declaraciones a todos los investigados. Lo que va a pasar, hay tantos frentes abiertos, está tan judicializado el club que verdaderamente es, yo creo que imposible, ni hasta para los más expertos en la materia, saber qué es lo que va a pasar. Y nosotros, evidentemente, desde nuestra ignorancia supina en estos temas, no nos atrevemos para nada a pensar en si el panorama que puede quedar, porque ya sabéis que hay muchos frentes abiertos, muchos temas judiciales, las deudas a las que el club tiene que hacer frente, si todo esto al final, para bien o para mal, se ha declarado fortuito, se ha declarado culpable, va a ser bueno o malo para el Elche Club de Fútbol. Uno ya no sabe bien qué es lo bueno y qué es lo malo. Al final, lo bueno debería ser que la ley recaiga con todo su peso sobre los que se han beneficiado. Que unos dicen que es este y otros dicen que son todos y otros dicen que son aquellos. Aun teniendo todos los datos, no se ponen de acuerdo. Imaginaron nosotros que estamos fuera de todo este circo y que no tenemos ni mucho menos la información ni la queremos. Lo que la afición quiere es que su equipo juegue bien al fútbol, gane y que pague. que no gaste más de lo que ingrese, que no tenga números rojos, que pague Hacienda, que pague la Seguridad Social, que sea un club serio, que sea un club señor. Eso es lo que quiere la afición del Elche. Y si ha habido directivas ladronas, que lo paguen. Y si tienen que hacerlo con su patrimonio, adelante. Y si tienen que entrar en la cárcel, también. Que la ley caiga con todo su peso sobre los que lo han hecho. Y los que no hayan hecho nada o no lo hayan hecho de manera voluntaria, pues para cada uno habrá evidentemente una pena. No es lo mismo el que se ha beneficiado de manera consciente que el que se ha beneficiado porque es un inconsciente. Tampoco tiene perdón, pero al menos no ha sido de manera premeditada. Y aquí hay algunos que, según el Ministerio Fiscal, lo han hecho de manera premeditada. Ojo, que lo que dice el Ministerio Fiscal no es que sea la razón absoluta, es lo que pide. En este caso, la razón absoluta, y yo creo que tampoco la tendrá un juez, pero será un juez el que decida, al final, quiénes son los que tienen que pagar, quiénes son los culpables, si es que los hay. La razón absoluta yo creo que no la tiene nadie, pero cada uno tiene su verdad. Está claro que cuantos más datos tengas, podrás ser más ecuánime y equilibrado a la hora de decidir. Y un juez, se supone, y estoy seguro, que es la persona más ecuánime para decidir teniendo todos los datos. Veremos qué sucede en próximas fechas, aunque esto promete muchos más episodios. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. Tras el éxito de Fira Hogar, Hogar Mobiliario mantiene por unos días los precios y descuentos de feria en la prestigiosa firma de cocinas Santos. Sorpréndete con las últimas tendencias en el mundo de las cocinas. Con financiación a tu medida. Descubre Cocinas Santos y aprovecha los precios de feria en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Fronasys, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Vamos a lo deportivo. El equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar el choque frente al Alcoyano. Carrusel de partidos. Le viene un auténtico Everest ahora mismo al equipo ilicitano, que va a tener que jugar en dos semanas cinco partidos, uno cada tres días. El sábado Elche-Alcoyano. Miércoles que viene, Elche Atlético de Madrid, Copa del Rey. El fin de semana, Cornellá-Elche. Ojo, quinto clasificado, el que marca la zona del playoff. El siguiente miércoles, día festivo, festividad de Todos los Santos, 1 de noviembre, Elche-Ebro a las 12 del mediodía. No es oficial, pero será a las 12. Y tres días después, Villarreal B-Elche, tercer clasificado. O sea que el Elche en la Liga ahora recibe al Alcoyano y luego va a casa del quinto y del segundo, Cornellá y Villarreal B. Va a ser sin duda un mes, aderezado con los partidos entre semana, muy intenso para el equipo ilicitano, y llegan ya las urgencias tras la derrota frente al Llagostera. Para ese partido, buenas noticias para Vicente Mir, que recupera de una atacada a cuatro jugadores clave. Gonzalo Verdú en defensa, y en el centro del campo Manuel Sánchez, y en los extremos Collantes e Iván Sánchez. Collantes ya tenía el alta médica, aunque no jugó ni un minuto en Llagostera. No se le quiso arriesgar, esta semana apunta titular, con lo que veremos, yo creo que un equipo más reconocible, con José Juan en portería, Gonzalo Verdú y Edu Albacar como centrales, lateral zurdo Adrián, lateral derecho Iván Calero, medio campo Provencio y Manu Sánchez, en las bandas Collantes, en la izquierda Javi Flores o Iván Sánchez, y arriba Nino y Soricaba o Benja. No creo que nos equivoquemos mucho. Lo que está claro es que ayer Primi, el ilicitano de 21 años, canterano, ha mamado la cantera desde juveniles, infantiles, cadete. La verdad es que este sí que es producto 100% de la cantera, y además nacido aquí en nuestra ciudad, con toda la familia de Elche, pues está jugando, está haciéndolo bien, o muy bien yo diría, para ser, ha jugado 8 partidos de lo que llevamos de temporada, y la verdad es que está teniendo una incidencia sin duda importante. Vicente Mir igual lo pone de lateral, que lo pone de central, que es su verdadera posición. Decía Primi que ahora mismo están seguros de que van a quedar primeros. Esa no es una frase cualquiera, teniendo en cuenta que es el momento posiblemente de más dudas desde que empezó la temporada tras la derrota frente al Llagostera. Lo reconocía anoche en A Todo Gol Primi. Sí, sí, yo, estamos completamente seguros en el vestuario que vamos a llegar y vamos a quedarnos primeros. Van a llegar y van a quedarse primeros. Pues eso demuestra sin duda determinación y personalidad en este joven futbolista ilicitano. Reconocía que no están preocupados por la derrota, que no tienen la presión, o mejor dicho, ahí me he equivocado yo, que tienen la presión de ser primeros, pero eso les gusta, porque su objetivo es ser primeros, y que no hay excusas por la derrota en Llagostera, de las bajas o de las dimensiones del terreno de juego, césped artificial. Pues así me gustan a mí los futbolistas valientes, que lo reconozcan y no hayan excusas para ellos, aunque en el fondo sí que las hay, porque jugar en un campo tan pequeño y con medio equipo titular fuera, eso se nota, pero está bien que ellos no lo digan. Reconocía que están muy contentos en su casa, en su familia, por esta aventura. Recordemos que su padre llegó a jugar en el ilicitano y en el primer equipo, aunque en partidos de pretemporada, no llegó a debutar en competición oficial. Sí, la verdad que la familia estamos muy contentos, que al final el sacrificio ha dado sus frutos y nada, hay que seguir para volver arriba. Imagino que tu padre tendrá envidia sana, ¿no? Decir, bueno, mi hijo ha conseguido algo que yo no llegué, ¿no? Sí, está muy contento. La verdad que muchas veces me lo dice, que siempre había sido su sueño, que había luchado mucho por ello y que se alegraba de que hubiese llegado yo a eso. Ser ilicitano, haber nacido en Elche y jugar en el Elche es un sueño de miles de niños que muy pocos elegidos pueden cumplir, ¿eh? Lo he comentado muchas veces, que para mí ha sido un sueño desde pequeño, que yo nunca he querido ni Madrid, ni Barça, ninguno de estos, que mi sueño ha sido siempre jugar en el Elche, en el Martínez Valero, y se ha cumplido. Cuando uno lo sueña de pequeño, ¿lo sueña porque lo sueñan todos los niños que le dan un balón y juegan al fútbol en el colegio, o lo soñabas porque de verdad veías alguna posibilidad? Sí, yo veía posibilidades. Yo siempre, desde muy pequeñito, he ido a ver el fútbol con un amigo de mi padre. Siempre nos íbamos los tres a Martínez Valero y siempre lo hemos dicho, que ojalá algún día pudiera estar ahí, y así ha sido. Ahora hay que seguir y tenemos que tirar el equipo para arriba. 21 años, has jugado ya 8 partidos, en muchos de ellos titular. Además, eres un comodín para el míster, central, lateral derecho. Imagino que en ese sentido el cómputo es muy satisfactorio para ti, ¿no? Sí, estoy muy contento. La temporada ha empezado bien para nosotros. Hasta ahora llevábamos varias victorias seguidas. Y sí, estoy contento para poder ayudar al equipo, y voy a estar ahí disponible cuando me necesiten. El otro día en Llagostera, la primera derrota, el primer lunar. Sí, yo pienso que tarde o temprano iba a llegar una derrota porque esto es muy largo y no, yo pienso que no nos tenemos que preocupar. La temporada es muy larga, pienso que hemos formado un muy buen equipo y no hay que preocuparse. Nosotros tenemos que pensar en el partido del sábado, que es muy importante para nosotros, y conseguir los 3 puntos. O sea que en el vestuario no hay preocupación, ¿no? Estáis lógicamente fastidiados porque se ha perdido, pero estáis seguros de lo que estáis haciendo, ¿no? Sí, la verdad que hemos formado un muy buen grupo, como te he comentado antes. Ya no somos compañeros de equipo, somos amigos y no tenemos esa presión. Obviamente tenemos la presión porque tenemos que quedar primeros, pero lo hemos comentado hoy que la temporada es muy larga y que si seguimos continuando trabajando como hemos estado haciendo, va a llegar sus resultados. Sí, porque habéis perdido la jornada número 9, hasta entonces llevabais 5 victorias, 3 empates, estáis en 16avos de final de la Copa del Rey, es decir, habéis pasado 3 eliminatorias. Lo que pasa es que esos buenos números quizá están eclipsados, ¿no?, por la trayectoria del Mallorca, que lo gana todo. Sí, la verdad que el Mallorca ha empezado muy bien y al final es lo que has comentado, que nos están eclipsando. Pero nosotros tenemos que seguir con lo nuestro, partido a partido, y a por el Alcoyano. ¿Qué pasó en Llagostera? Las dimensiones del campo, no sé si las bajas, echasteis algún futbolista de menos, ¿qué pasó? Sí, al final yo pienso que todo eso son excusas. Empezamos muy bien en el partido, en el segundo 20 metimos un gol y pudimos hacer alguno más en la primera parte. Luego en la segunda parte salieron ellos con una marcha más y con balones largos y jugadas a balón parado nos embotellaron atrás. ¿El plan, cuando hablasteis en el descanso, el plan cuál era? ¿Mantener el 0-1 o hacer el 0-2 para no sufrir? No, yo pienso que somos el Elche y tenemos que salir todos los partidos a ganar y llegamos al descanso con el 1-0 y no nos servía. Nosotros queríamos, obviamente, pensando que íbamos ganando, pero estábamos pensando en hacer el segundo. Lo que pasa es que os marcan nada más arrancar y ahí sufristeis, creo que como no habíais sufrido hasta ahora en segunda B, ¿no? Sí, la verdad que nos embotellaron atrás. Mucho balón largo, segundas jugadas y saques de banda que desde el propio centro del campo lo colgaban al área. Porque el empate a uno... Bueno, es la parte de la entrevista que ayer manteníamos con Primi en A Todo Gol, que fue nuestro invitado en Teleelch. Por cierto, un Primi que reconocía que sus referentes son Nino y Edu Albacar, que de ellos está aprendiendo mucho y que con el que quizás mejor se lleva es con Tecchio. Algunas de las interioridades del mundo de Primi, que yo me alegro especialmente. Nacido en Elche, ha pasado por todas las categorías inferiores y jugando ya en el equipo de su ciudad, en el Martínez Valero, yo creo que muy pocos son los afortunados que tienen esa fortuna, ¿no? Esa suerte de cuando naces aquí en Elche y te gusta el fútbol, pues siempre piensas algún día llegar al Elche, jugar en el Martínez Valero con la afición, tal. Pues él es de los poquitos elegidos que lo ha conseguido y ojalá que esto sea una aventura que simplemente acabe de comenzar. Y ojalá que Primi juegue en Primera División con el Elche Club de Fútbol. Ese es su deseo seguro y el nuestro también. La vamos a dejar aquí. Como siempre, ha sido un verdadero placer contar con tu fidelidad. Mil gracias por elegirnos. Mañana volvemos aquí en Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.